Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Otra vez estacionado frente al centro médico a la mañana temprano. Un día de sol, fresco comienzo de otoño. Y mientras espero, veo salir a un hombre a fumar a la vereda y a dos mujeres del brazo. Una de ellas con un gorro para tapar la calvicie de la quimioterapia. Muy, muy mayor esa señora con su hija que no le saca mucha diferencia de edad. El hombre, mientras fuma, las mira caminar despacio del brazo a las dos. Irse por la vereda. Pasar por las despensas, los negocios. Por todo lo que las conecta con la vida de todos los días. Andar cansino. sabiendo la hija que, así como ella la lleva hoy, el brazo la llevarán a ella quizás en un futuro no muy lejano, si tiene suerte. Doblan en la esquina, siempre al mismo paso. ¿Y quién tiene miedo de morir? Si el verdadero susto es la vida, si han vivido toda su vida asustadas, como queriendo pasar desapercibidas. Hagamos que este trámite termine pronto. Mientras tanto tengamos otro día de sol. Juntas del brazo. Thank you. Bomba elevadora y trozo de caño de sable tirado en un rincón. Thank you. ¿Qué tiempo hay para esta improvisación? El tiempo que dura la bomba elevadora prendida. Después no pasa más nada. No pasa más nada. El ruido es el mensaje. No pasa más nada. El ruido. El ruido. Nada. Nada. Nada. Nada. Nada. El ruido. Es el mensaje. Hola, soy Yvonne Van Cleef y lo que hago es música con portaestudio y puede ser como un western, low, rock, noise. Estoy muy obsesionado últimamente, hace unos años, con Morfín y Marsha Ackman y cómo grababa en portaestudio y cómo con pocos recursos lograba un sonido tan particular. Y vamos a escuchar la introducción al disco y el anteúltimo tema del disco, Like Swimming. La intro se llama intro y el tema se llama Colgado de una cortina. Y estoy obsesionado con lograr ese sonido. De hecho, hice mi bajo Sadman con un palo de algarrobo y unas maderas de construcción, maderas de desecho de la industria de la construcción, y estoy buscando todavía eso. No es fácil, pero lo uso muchísimo. El ruido es el mensaje, pero con auriculares. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido, es el mensaje. Radio Calle, una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Próxima estación, Palermo. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. Buen día. ¿Una docena de facturas? Puede ser. ¿La puedo elegir? Sí, gracias a mí. Radio Calle. Radio Calle, tus oídos al poder. El ruido es el mensaje. La pasé para agarrar un poquete. La pasé para agarrar un poquete. La pasé para agarrar un poquete. El ruido es el mensaje. Para toda clase de sillones, pregúntenos, le haremos un presupuesto sin ningún compromiso. Y recuerde, con la garantía de su total satisfacción, el arquitecto de domicilio ha llegado. El ruido es el mensaje. Después lo vamos a cocinar con grasa, hermano. ¡Va! ¡Si sigue adelante! ¡Avanzando, papá! ¡Mater! ¡Está loco, Walter! ¡Está loco, eh! No, no.